Estribillo Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Comenzamos hoy con una de las bandas más importantes del rock de todos los tiempos, Led Zeppelin, con la canción que abre su tercer disco, el disco Led Zeppelin 3 de 1970, y con la que hoy comenzamos este programa, el tema Immigrant Song. Vamos ahora a continuar con Robbie Williams, y un éxito del año 2002 de su disco Escapeology, esto que se llama así, Feel. El día de mañana cumple años uno de los mejores guitarristas de nuestros tiempos, un gran músico nacido en Argentina, el señor Dominic Miller, conocido por su trabajo con Sting. De hecho, él estuvo con Sting ahora en el Movistar Arena de Bogotá. Él ha sido el guitarrista de Sting desde 1990. Y esta canción que acaban de escuchar es una que compusieron ellos dos para el álbum de Sting, Ten Summoner's Tales, de 1993, uno de los grandes clásicos de Gordon Sumner, el tema Shape of My Heart. Vamos ahora a continuar con Shard Day, uno de sus primeros éxitos de su primer disco Diamond Life de 1984, esto que se llama así, Your Love is King. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo un éxito en 1972 por Billy Paul, un clásico del soul de Filadelfia. Ese movimiento musical maravilloso creado por los compositores, arreglistas y productores Kenny Gamble y Leon Huff, del que salieron grandes grupos como The OJs, The Three Degrees, MFSB, Harold Melvin and the Blue Notes y este señor, Billy Paul, de 1972, Me and Mrs. Jones. Vamos a continuar ahora con Miguel Bosé y un tema de su disco Velvetina del año 2004. Esto se llama así, Mayday. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de Phil Collins de 1989, la canción Another Day in Paradise. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y vamos a continuar con un éxito de Sugar Ray, de su disco 1459 de 1999, esto que se llama Every Morning. Santana nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un éxito de 1976 de su disco Amigos, la canción Europa. Vamos ahora a continuar con un artista canadiense, Nelly Furtado. Llega ahora con uno de sus primeros éxitos de su disco Wow Nelly del 2001. Esto se llama Turn Off the Light. Glenn Frey nos acompañaba hasta ahora con un clásico de 1984, este hombre conocido por su trabajo con el grupo The Eagles, que en paz descanse, pero también por este éxito que tuvo en solitario de la película Beverly Hills Cop de 1984, protagonizada por Eddie Murphy. El tema The Heat Is On. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con una de las divas más importantes de todos los tiempos, una mujer que comenzó su carrera en los 60 junto a su esposo Sonny Bono, y desde entonces ha tenido una carrera muy importante también en solitario. Se ganó el Oscar a la mejor actriz por la película Moonstruck. Y ella es Cher. Ella llega ahora con el éxito más importante de su carrera. En 1998, una canción que fue número uno en el mundo entero y le da el título al disco al que pertenece. La canción Believe. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía.